Como habíamos anticipado, está en línea Mariano Donda, recientemente ascendido con el Bari de Italia a la primera categoría. ¿Y qué tal, Mariano? ¿Me escuchás? Sí, buenas tardes. Te escucho, pero muy bajito. Vamos a tratar de... ¡Hola! De que nos escuche ahí mejor. Está. Ahí está, te escuchamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuándo llegaste? Acá, al Bari, de vacaciones. Llegué hace más o menos un mes, porque me vine dos, tres partidos antes, ya que me tenía que hacer un pequeño intervento en la rodilla, así que, visto que el objetivo del club estaba ya hecho, que era la Serie A, me vine un tiempo antes como para ahorrar el tiempo, así que ya estoy de casi un mes acá en Buenos Aires. Claro, ¿y para cuánto tenés ahora? Tengo para todavía 2 meses más, pero... Como en Italia, como en Europa, más que nada las vacaciones son largas en junio y los campeonatos empiezan recién en agosto, llegaré con tiempo para el inicio del campeonato. Vale. ¿Y te quedas ahí en el Bari? Sí, tengo 2 años más de contrato y la idea es quedarme ahí, más que nada sabiendo que este año se cambian mucho las cosas y es mucho mejor la serie A, es muy distinta que el campeonato que habíamos jugado en Serie B, así que estoy contento y con ganas de comenzar esa etapa. Sí, seguro. ¿Vos acá en Chicago llegaste a jugar en primera o cuando ascendieron te fuiste? Sí, llegué a jugar en primera, jugué el año y bueno, cuando lamentablemente nos tocó descender, me tocó la oportunidad de irme a Bari. Claro. ¿Y cómo es la diferencia acá, con el ascenso de acá o con el ascenso de allá? ¿O el nivel es parejo? ¿Cómo es? Mirá, el nivel es muy diferente, porque la Serie B de italiana sería como una Serie A de acá, ya que al haber tantos extranjeros en los equipos de Serie A, la gente italiana que no tiene lugar en esos equipos desciende a jugar un equipo de la Serie B, que hoy por hoy estaba el Parma... Estaba en equipo fuerte como el Brescia, que ha jugado muchos años en la Serie A. Así que la Serie B italiana creo yo que se asimila mucho más a la Serie A de acá, porque los estadios son hermosos, los campos lindos. Así que para mí es la misma competencia que la Primera División de Buenos Aires. Mariano, toda una pregunta. Vos seguramente tuviste la chance en Copa Italia enfrentarte a algún equipo de la Serie A. ¿Es muy grande la diferencia con ustedes, que son los campeones de la Serie B? La diferencia es grande porque los ritmos son diferentes de juego, los jugadores, no es lo mismo enfrentar a un jugador de Serie B que a un Zanetti o a un Ibrahimovic, son jugadores ya destacados y de selección, los errores tienen que ser mínimos y es todo mucho más lindo porque es una competencia totalmente diferente y hay que tener una mayor concentración, así que pienso que debe ser muy diferente. ¿Y crees que sería bueno acá, ya lo estuvimos hablando con otros jugadores que hablamos, una Copa Argentina que se enfrente en todas las categorías, incluyendo equipos del interior? Mirá, ojalá que sea un poco más organizado. Yo acá no veo justo que todavía existan los promedios para descender. Acá el que desciende tiene que irse a la B o a otras categorías. Ojalá que puedan unir todo, porque creo yo que los últimos años las provincias... se están haciendo muy fuertes, lo ves con Tucumán, muchos equipos de Córdoba, bueno, entrarán en Argentino A, pero sería como un Nacional B, ascienden muchos equipos del interior y ojalá que tengan la chance de hacer un programa organizado. Mariano, sí. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Yamila. Te hago una pregunta, ¿qué hacen cuando están los jugadores, no? ¿Qué hacen cuando están en reposo? Porque ¿En vacaciones? No, a vos te dijiste que tuviste una intervención de rodilla. Sí, hago los trabajos, es decir, me entreno, pero en vez de salir al campo, hago todos los trabajos que sean de rehabilitación. Yo creí que estabas acá, en tu casa mirando tele. Tanto acá como en Italia hay unas máquinas muy avanzadas, que te rehabilitan el músculo, que te lo activan, que te hacen recuperar la fuerza y después todo trabajo de gimnasio, pero sin correr, es un es una etapa un poco fastidiosa porque se hace largo, tenés que ir todo el día, de la mañana hasta la tarde, así que, y bueno, uno no se queja porque es el laburo de uno. Claro, está bien. Mariano, te saco ahora un poquito del fútbol y te llevo a cómo es la vida en Italia. ¿Cómo es vivir allá? ¿Qué diferencias hay, más allá de las que conocemos todos, con la Argentina? ¿Y cómo estás vos en la ciudad que vivís? No, yo estoy bien. Es muy diferente. El ritmo de vida es diferente. Bueno, el idioma, aunque es un poco similar, pero hay muchas palabras que son diferentes. La comida se come muy bien, gracias a Dios. Bueno, estoy de novio con una chica italiana hace un año y medio y eso me ayuda mucho en la adaptación, así que trato de adaptarme lo más rápido posible, y seguramente que acá se extraña la familia, mis amigos, pero bueno, es que es un momento de la vida corto y que uno tiene que tratar de pensar en también el futuro personal. Mariano, acá apenas ascendiste, bueno, tuviste la suerte de hacer varios goles, entre ellos uno a Racing. ¿Hiciste famoso festejando bailando? ¿Allá tuviste la chance ya de hacerlo o no? Acá fue, es decir, fue una idea más del grupo, porque me acuerdo que había una canción que de un grupo de cumbia que realmente no me acuerdo, que jodíamos todo el tiempo con esa canción, y el grupo ese hacía ese baile. El tema es que en Italia es muy diferente el grupo, son muy diferentes las costumbres y no se usa tanto, más que nada porque el grupo también no lo ve tan bien como hacer esas cosas, porque no se usa tanto. Entonces me adapté un poco más al ritmo de ellos, y los goles que hice no los festejé así. Igual no soy tanto de, no me sale festejar. No sé por qué, pero no soy de festejar tanto los goles. Y te voy a la última pregunta. ¿A quién ves? No sé si seguiste el campeonato argentino, pero ¿a quién ves o a quién te gustaría que sea el campeón? Lo veo. Ojalá que salga Huracán campeón. Por cómo juega, porque es un equipo que viene del ascenso y no es fácil reintegrarse a la primera división. Y bueno, con jugadores que quizás no eran tan nombrados, están realizando una campaña increíble. Lo sigo por internet, acá lo estoy viendo, y ojalá que puedan salir ellos por una cuestión de aumentar la incentivación dentro del torneo, que como se salió a la nube, se hace muchas veces, así que después de tantos años quizás se le puede dar Huracán. Seguro. Bueno, y bueno, ahora sí la última. En unas posible vuelta tuya al fútbol argentino, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Mira, por ahora la verdad que no sé, siempre me quedó la espina después de lo de Chicago, estuve cerca de Independiente, de jugar en un club grande. Claro. Me gustaría, pero no, en este momento con la cabeza puesta en el bar y en tu recuperación. Sí, porque me quedan 2 años más de contrato y bueno, después uno no sabe cómo es el fútbol. Quizá seguro. Después de 6 meses no tengo lugar o las cosas no van bien y me sale la posibilidad de venir acá y vendré. O capaz que al revés, capaz que tenés una buena temporada y podés ir a un club grande de allá. Seguro, uno en el fútbol es impensado, uno tiene que solamente vivir el presente y tratar de jugar bien, nada más. Así es. Que esto es un deporte. Bueno, gracias Mariano. Bueno, por favor. Mucha suerte con tu rehabilitación y bueno, y esperamos verte jugando ahí en la liga italiana. Bueno, gracias y buenas tardes. Chao, buenas tardes. Estamos en línea con uno de los participantes de la final de la primera B. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está en línea Pablo Battaglini, jugador de Defensores de Belgrano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Gabriel Maschi te habla. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas? Todo bien. Tengo una consultita. Sabemos todos que Merlo viene jugando a puertas cerradas. ¿Alguna vez te pasó ya eso en una cancha o no? Sí, sí, ya hemos jugado partidos sin público. En la época cuando se armó esto de los quilombos que no dejaban venir, hubo unos par de partidos que se jugaban sin público. Está bien. Para los que recién están escuchando, recordamos que ahora Defensores juega la final con Merlo, empataron el partido de ida y el que gane va a estar jugando una promoción por ascender a la B Nacional.